Desde Santiago, Veraguas, Panamá. Transmitimos para todo el mundo. Somos AM Original 1180. Pautar con nosotros. Contáctenos al 998-262 o al 6614-2046. AM Original 1180, la voz de dos mares, líder en la banda AM.